en fin, narrar cuestiones de carácter ficticio, ¿no? En torno a nuestros sí. barrios, hasta bueno, pues ser un poquito ya más, pragmático, ¿no? Y recordar pues eventos que no han podido realizarse en las distintas barriadas, en nuestra localidad, se vienen a la cabeza muchísimos, ¿no? Que estaban programados, dentro de la dinamización cultural, bueno, pues, las barriadas ubriqueñas, hay algunas de ellas que cuentan con, muchísima actividad y por desgracia, bueno, pues con el tema del coronavirus no han podido efectuar parte de esas actividades, ¿no? De todas esas iniciativas. Y esta es quizás una manera también de quitarse esa espinilla y de manera creativa, con ese enfoque literario, pues también narrarnos, ¿no? Cualquier aspecto que puedan destacar, ¿no? De lo que son las actividades de los propios barrios, ¿verdad? Sí, la clave está en todo esto de la idiosincrasia de nuestro pueblo, sacarla a relucir a través de cuentos y relatos, ¿no? Todo aquello que podamos aportar y dar conocimiento también de los más mayores a los más pequeños y también de los más pequeños a los más mayores. Ahora está abierto a todas las edades, pues bueno, en algunos casos por la producción textual va a ser un poco más conocedora, más, indagará un poco más en aspectos más grandes o desconocidos, ¿no? Que a lo mejor no tenemos conocimiento de esta población y bueno, y también dar a conocer, como tú bien has dicho, del tema de la actividad cotidiana o de cómo se también muchos aspectos que hasta yo mismo desconozco, el tema de fundación de cómo surgió esa barriada en nuestro pueblo también puede surgir, bueno, en un campo muy abierto, ¿no? Y también, pues bueno, también ese pequeño reconocimiento a esas barriadas que, bueno, los que viven allí la viven día a día y otros que a lo mejor no vivimos en zonas de barriadas, sino zonas más comunes de nuestra localidad, pues también acceder y conocer y enriquecernos de, bueno, de lo que es la idiosincrasia del pueblo ubriqueño. Además se abren muchísimas posibilidades, ¿no? Durante este tiempo que hemos estado confinados en casa nos ha servido quizás también para acercarnos de manera, desde la distancia, pero para acercarnos también a nuestros vecinos y conocerlos, ¿no? Algunos que simplemente nos cruzamos por la calle, que, bueno, pues conocíamos solo de vista y que durante todo este tiempo pues hemos estado quizás, a través de esa distancia, como decía, pues más en contacto. Y bueno, pues también sería otra manera, ¿no? De focalizar temáticamente, ¿no? Ese planteamiento para participar en este concurso de cuentos y relatos. Es bastante extenso el público al que está destinado, me decía, ¿no? Porque va pues prácticamente desde niños que están aprendiendo a escribir de edades entre los 6 años hasta, bueno, pues ya participantes más mayores. De hecho, la categoría de premio está distribuida y ahí está 7 premios, ¿no? Sí, hay 7 categorías que están distribuidas por edad, ¿no? Porque sí que es verdad que hay que dividirlo porque, bueno, la capacidad textual o, de, como tú bien has dicho, de estar aprendiendo a escribir, pues tiene que ir acorde con las edades, ¿no? Iba de 6, 7 y así sucesivamente hasta lo que sería la séptima categoría, que sería de los 31 en adelante. Y así sucesivamente, porque las 7 categorías, las 3 primeras categorías son está un cheque valorado en 50 euros, ¿vale? Para que se principalmente para libros infantiles, lo que sería para libros infantiles y lo que a partir de las últimas 4 categorías, que serían ya la edad ya juvenil, a través de edad joven, ¿no? En adelante, pues sería un cheque valorado en 100 euros por cada categoría, ¿no? Y bueno, desde aquí también hace un pequeño un pequeño pedir, ¿no? De que, bueno, todo esto, los premios, una vez cuando se haya realizado el concurso, se haya hecho la entrega de los cheques, pues bueno, dada la situación económica actual, pues que, bueno, que eso se gaste, como parafraseando a mi compañera de comercio, pues bueno, que se gaste todos esos recursos, que, bueno, los pequeños premios y todas esas cosas en nuestra localidad, ¿no? Y así ayudar a nuestros vecinos, pues, a pasar este trámite que estamos viviendo. Pues todos los trabajos se pueden presentar de manera telemática. ¿A dónde tienen que dirigirse? Al correo de participación ciudadana @ayuntamientoubrique.es. Para cualquier cuestión que haya sobre este concurso, pues se pueden dirigir a través del teléfono de información del Ayuntamiento de Ubrique, a la Delegación de Participación Ciudadana, y se le explica claramente si tiene alguna duda, ¿no? Alguna cuestión sobre algo que no le quede claro sobre cómo deben de entregarlo, sobre todo el tema del tipo de letra, el número de extensión

Pues son dos iniciativas que llegan desde el ámbito de la participación ciudadana, destinado a todos los habitantes de nuestra localidad, y bueno, pues también con ese objetivo, ¿no?, que decíamos antes, dar a conocer nuestra localidad y ofrecer una alternativa a todos los ciudadanos que nos encontramos, ¿no?, en esta situación actual. Sí, bueno, la temática que hemos estado indagando para que sea muy amplia, ¿no?, pues si utilizamos nuestros pueblos, nuestras costumbres, todo lo que conlleva, pues todo lo que forma parte de nuestro pueblo, pues bueno, sacarlo a realce, y para eso, para, bueno, un poco también, por una parte, los momentos que estamos viviendo, pues bueno, ese entretenimiento, esas actividades que nos hagan pasar mejor el día a día, a todos aquellos que les gustan producir textualmente, audiovisualmente, tienen aquí una oportunidad muy buena. Por una parte, si es la mejor, pues recibirá un premio. Y también, pues bueno, estamos hablando de una delegación de participación ciudadana que está abierta a todos y todas, y que, bueno, lo que intentamos es fomentar la participación y nuestro pueblo. Pues con ese mensaje, con ese objetivo, nos vamos a quedar. Antonio, ¿qué más nos queda por decir sobre estas dos convocatorias que llegan por parte de Delegación Ciudadana y que se presentan en el día de hoy? Sí, bueno, también por otra parte, que todas aquellas ideas o todas aquellas cuestiones que nos quedan trasladadas uriqueños y uriqueñas hacia la Delegación de Participación Ciudadana, a través de los canales que anteriormente mencionado, por teléfono, correo electrónico y principalmente ahora mismo, porque presencialmente no se puede ahora mismo, pues nos lo harán trasladar, y desde la delegación y este equipo de gobierno las analizará, y bueno, si vemos que son unas ideas que van acorde con, bueno, para el fomento de nuestra localidad y para todos y todas, pues serán bienvenidas. Pues se quedan presentadas esas propuestas que llegan por parte de la Delegación de Participación Ciudadana, concurso de cuentos y relatos, cuyo plazo permanece abierto hasta el 30 de junio, y el concurso de microcortos desde Ubrique, que se desarrollará del 11 al 17 de mayo en nuestra localidad. Antonio Martel, como responsable de la Delegación de Participación Ciudadana, gracias por estar con nosotros y por informarnos hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique. Gracias a vosotros.